Bien, tenemos aquí los invitados de la noche. Macas Museo a Cielo Abierto, bienvenidos a Brian. Hola. Miño Rey, Paula Purulla, ¿Purulla está bien dicho? Ana Purulla. Purulla, está. Y Carlos Luis Barreto. Con diferentes roles dentro del proyecto que es Maca, del que queremos saber más allá de lo que uno pueda encontrarse por la calle y ver y, bueno, y rastrear de ustedes en las redes. ¿De qué se trata, Maca? ¿Cuáles son sus objetivos? Perfecto. ¿Y quiénes lo conforman? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Placer. Maca es un grupo, un colectivo de muralistas y de cientistas sociales que trabaja principalmente en las villas del sur de Buenos Aires. Nuestro trabajo es hacer intervenciones muralísticas en el espacio público y buscamos con esta la reivindicación precisamente del espacio público propiamente dicho. En realidad, en las villas y asentamientos de toda la ciudad, no existe el espacio público técnicamente dicho, ¿no? Entonces, nuestra búsqueda es, a través de estas intervenciones, hacer que los vecinos se empoderen de esos lugares y comenzar procesos que lleven precisamente a construir ciudadanía, desde la exposición del arte y, por supuesto, mover todo lo que es los valores simbólicos que están dentro de la comunidad. Bien, me parece importante como charlar esto de lo que veníamos preguntando un poquito, si viene de alguna propuesta de alguna política pública del gobierno de la ciudad o cómo es su vínculo como colectivo autogestionado, cómo se trabaja. Nosotros en realidad estamos en gestión asociada con otras OSC, recibimos financiamiento de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno de la ciudad. Esto ha venido siendo así desde hace 3 años. En realidad también trabajamos con otras organizaciones del Estado o con otros privados. O sea, hemos trabajado para la Alianza Francesa, para algunas embajadas como la Embajada de Chile. Participamos en encuentros de muralismo internacionales. O sea, en realidad el grupo tiene origen acá en Buenos Aires, pero hay varios frentes de trabajo. La miembro fundadora es Catalina Cabrera, una artista plástico chilena. Cabe destacar que muchos somos extranjeros, como en mi caso yo soy venezolano, radicante de Bolivia, de Chile, de otras partes de Argentina también. Y recibimos financiamiento así del gobierno y todas estas intervenciones están dentro del marco de una política pública o de una política interna de alguna institución en particular. Clarísimo. No, me gustaría saber concretamente, técnicamente, cómo es el trabajo. Ustedes eligen un lugar, cómo lo eligen, cómo deciden qué trabajo hacer, qué implicancia tienen con los vecinos, qué decisión tienen también los vecinos, si, en el caso de que no quieran, tal vez, o si están todos de acuerdo, cómo manejan esa situación. Buenas noches, mi nombre es Brian. Sí, el trabajo que hace Maca es un colectivo de muralismo comunitario. Uh-huh. Eso es lo que lo diferencia de otros colectivos. Nosotros nos insertamos en el territorio, en los barrios. Generalmente son sugeridos por la institución para la que trabajamos, por la secretaría. Pero nosotros hacemos todo un trabajo territorial, de caminar el barrio, de conocer, de hablar con la gente y de ubicar la pared donde vamos a pintar, ¿no? Después de ese trabajo se convoca a un diseño participativo. Eso es lo que destaca Maca, que son ejercicios de teatralización, de expresión corporal, donde invitamos a los vecinos a que trabajen con nosotros. Haciendo estos ejercicios, después los llevamos a un lienzo. O sea, en toda la misma jornada hacemos la teatralización, lo llevamos a un lienzo, los vecinos pintan lo que sintieron en ese proceso. Ajá. Y a partir de ese lienzo nosotros interpretamos y hacemos un boceto para el mural. O sea que nunca hay una idea prefijada, sino que es a partir de lo que sale en el encuentro con los vecinos. Claro, sí. De caminar el territorio, de charlar, de ver qué conflictos o qué problemáticas hay en el barrio. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos guiando la teatralización para después obtener las imágenes de los vecinos. Uh-huh. Es la manera que encontramos de trabajar, porque muchas veces nosotros nos acercamos al barrio y los vecinos están con vergüenza, digamos, no quieren trabajar. Por esto, ¿no? Por no tener la costumbre, ¿no? Y la idea es soltarse y hacer que el arte sea participativo, digamos, que podamos hacer algo para todos, digamos. Y el proceso este participativo en cuanto al diseño y me imagino que saldrán cosas desde identidad, problemáticas, sí. no sé, aspiraciones, sí, sí. bueno, un montón de cosas. También en la instancia de del trabajo puntual de la realización del mural, ¿participan? ¿Les interesa o no? ¿Eso es como más el laburo de los muralistas? No, sí, la idea es que siempre se acerquen los vecinos que estuvieron en la realización o los que viven ahí a participar, a pintar. Nosotros le damos indicaciones, vienen los chicos, realmente vienen muchos niños. Claro. Y la idea es que pinten, que, la idea es que el trabajo es para ellos, para el barrio. Nosotros uh-huh. somos la herramienta, pero la imagen, la idea siempre es que venga de ellos y que también la puedan realizar, ¿no? Uh-huh. Pensábamos un poco qué fuerte esto del muralismo, ¿no? Y cuánto tiene que ver, digamos, la idea del mural en la historia, del arte, y su vinculación con no sé, reivindicaciones sociales, problemáticas. ¿Por qué eligen o qué tiene que ver esto, haciendo un poco de historia, los murales y el trabajo que hacen de participación y también de embellecimiento en un mundo, un barrio, en estos barrios de la ciudad? Sí, en realidad la búsqueda principal es dar una voz precisamente a los vecinos que tienen ese imaginario criminalizado, ¿no? Desde afuera. Es dar un espacio a revertir ese imaginario negativo del barrio desde los propios vecinos, ¿no? Y entender que bueno, que existe una cotidianidad igual que en todos los barrios de cualquier otra parte de la ciudad y que hay muchos valores culturales que están implícitos y que es bueno que se manifiesten de alguna manera, ¿no? Se materialicen, haciendo énfasis en eso, ¿no? Por eso se llama Museo a Cielo Abierto, en el espacio público, que en realidad es el espacio que nos convoca a todos, donde se puede viabilizar la política pública, como decíamos, y que es algo que está en constante transformación, ¿no? En constante crecimiento y que en términos técnicos también es la ciudad, ¿no? O sea, yo lo hago en mi profesión y sí, vendría siendo la ciudad donde se puede ejercer la política pública, ¿no? Perdón. No, pensaba en vos, Ana, que sos uno de los miembros como más antiguos de este colectivo. ¿Por dónde se pueden encontrar los murales que han hecho en esta ciudad? Aquel ahí que vaya observando. Nosotros anduvimos por... buenas noches, soy Ana. Por Soldati, Lugano, la 2124 Barracas. Uh-huh. ¿Dónde más? Estamos en Piletones. Piletones, sí. En la 1114 también. Sí. Y siempre con esta misma mecánica que comentabas. Sí, primero se hace el trabajo sí. previo para definir bien qué van a hacer. ¿Y cuánto el trabajo, digamos, cuánto dura? ¿Cuánto tiempo están, digamos, conviviendo con los vecinos? Sí, son varias semanas, incluso meses, mes y medio, es mucho. Un trabajo que realizamos en la 21-24, en Barracas, estuvimos un mes y medio porque fue una pared de 370 metros cuadrados. Esa es la última, ¿no? La que se ve en las imágenes, como lo último que han subido, un videito, o la 20-21, No, fue como el año pasado, ¿no? No es la última, pero sí es la más grande y también fue como un trabajo arduo, digamos, y es estar todos los días en el barrio. Claro, eso apuntaba mi pregunta, porque me imagino que el vínculo que se crea, el lazo afectivo, es fuerte con los vecinos. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es esto también, ¿no? Es ingresar al barrio y muchas veces hay desconfianza, ¿no? De ambas partes, o sea... Nuestra, porque nos encontramos en un lugar desconocido, y también de los vecinos, que hay gente que viene y que viene a pintar tu casa directamente, porque los vecinos ponen su casa, las paredes son las casas de los vecinos. Y bueno, se van dando las relaciones y después terminamos, la gente viene, nos da comida, terminamos tomando mate dentro de la casa de las personas o jugando a las pelotas en la cancha, porque es lo que sucede, digamos. Y es estar ahí, o sea, estar en el lugar. ¿Y con las organizaciones sociales también que están en los barrios tienen vínculos? Sí, sí, sí. Muchas veces nos invitan a los eventos que realizan de pintar justamente y nosotros vamos. Eso extra de nuestro trabajo y vamos y participamos porque sentimos como propio el lugar donde estuvimos interviniendo. Uh-huh. Imagino también que debe haber personas que por ahí no imaginaban que tenían ciertas aptitudes, ¿no? Chicos, grandes, para pintar, para dibujar y lo pueden descubrir a través del trabajo de ustedes, ¿no? Sí, ha sucedido. Un poco las génesis de la escuela fue eso. Al principio éramos una escuela de arte itinerante. Como les decía, estaba dirigido por un artista plástico. Yo era profesor de esa escuela. En realidad, por eso digo que somos un grupo de cientistas sociales también. Algunos no vinieron hoy por temas espaciales, ¿no? Ahora yo estoy coordinando como toda la parte administrativa. Tenemos un grupo, unas compañeras psicólogas que hacen un trabajo excelente, sobre todo de dar herramientas a los chicos para lo que es el vínculo con esto que ustedes comentaban. también cientistas de la comunicación, precisamente por el mensaje que mandamos, y también contadores y administradores. Un saludo a Juanpi, si nos está escuchando, que es una parte muy importante del proyecto, que es el que nos enseña cómo administrarnos, porque muchas veces tenemos un presupuesto muy limitado y tenemos que optimizar precisamente cómo llegamos a la mayor cantidad de vecinos y cómo transmitimos, hacemos un producto de calidad con recursos que son muchas veces son... Totalmente. Sí, autogestivos. Pregunta cortita antes de irnos a la tanda. ¿Tienen algunas técnicas que utilicen más que otras? Digo, para aquellos más interesados, digamos, en eso como... en el muralismo, ¿cuáles son las técnicas que usan? Bueno, no, realmente tratamos de innovar con las técnicas. Si hay técnicas que queremos aprender, llamamos a algún artista extra. Por ejemplo, realizamos esgrafiado en Villa 15, que es Ciudad Oculta, que ninguno sabía, pero bueno, llamamos a alguien que nos enseñe y la realizamos y nos hacemos stencil. Generalmente pintamos con látex las paredes, pero ese ir innovando, digamos, o experimentando, mejor dicho, experimentando con las técnicas y viendo qué es harta la propuesta, la imagen que queremos lograr. Claro, en función de también lo que charlaron, imagino, con la gente del barrio, claro, sí. La técnica adecuada. Claro. Pensábamos qué relación existe, si creen que su laburo interfiere de algún modo en la planificación urbana de esta ciudad. Quiero decir, más allá de embellecer notoriamente, digamos, algunos barrios que son... que tienen mucho cemento y mucho gris, más allá de eso, si el laburo artístico y su laburo puntual interfiere, digamos, en el diagrama de la política urbana. Sí, muy buena pregunta. En realidad, han existido algunas prácticas de intervenciones muralísticas que hicieron muy al principio, que luego llevaron a una reivindicación de derechos ciudadanos. ¿A qué me refiero? Dicho de otra manera, o sea, se construyeron plazas o se mejoraron situaciones específicas. Hay una muy interesante que está ubicada en la estación Somellera del Premetro, entre esa estación y la autopista que pasa por ahí, la U7 o Héctor Cámpora. Se construyó un muro como para dar espacio público y la verdad que desde lo urbanístico es algo muy duro, ¿no? Es como una barrera. Y nosotros, bueno, hicimos un trabajo de diseño participativo con los vecinos que querían saber. Tenían un programa de educación sobre geometría y bueno, hicimos con figuras geométricas varias intervenciones. La verdad que se bajó un poco la escala de lo que es el lugar, pero además se reivindicó la calidad espacial de un lugar por donde transita mucha gente. Inclusive ya es un lugar que la gente cuida más, que está mejor iluminado, que ya la gente no tira la basura, ¿viste? Como, hay situaciones que desde la política, desde los vecinos, resulta muy positivo, pero también como que ya el Estado empieza a tomar cuenta, porque, digamos así, es como la foto de un lugar. Qué bueno, ¿no? Transformar simbólicamente los muros, transmutarlos, sublimarlos. Sí. ¿Y se mantienen estos murales? Digo, ¿requieren manutención? Manutención, no sería esa palabra, mantenimiento. ¿Requieren un mantenimiento constante o esta suerte también de trabajo artístico no está tan intervenido con otras personas y bueno, dura bastante en el tiempo? No, sí, dura porque siempre hay una capa de barniz o algún fijador que hace que cuide la pintura y otra que los vecinos lo cuidan, no, justamente. Digamos, de ya eso es lo que hace uno que sienta... le dé valor al trabajo, ¿no? Que el trabajo es para la gente de los barrios. Y entonces ellos lo cuidan. Debería de ser un mural. Sí. De participar, ¿no? Debe ser una experiencia así... Vénganse un día bueno, de esto. Bueno, eso, colectiva. Sí. Eso. Justo estamos intentando cerrar algunos, así que... si quieren, no sé. Nos invitan. Apenas lo terminemos de cerrar. Podemos hacer un mural acá en la radio. Podemos hacer un mural acá en la radio. Interesante, claro. Bueno, está lleno, digamos. Hay un espacio, hay un huequito, siempre se puede pintar algo. Justo antes de venir vi un video donde me gustó que estaban pegando espejitos. Y me quedé con ganas. No, pero más allá de, obviamente, nosotros nos interesa y seguramente no podamos sumarnos en algún momento. Los que les interese formar parte del colectivo, ¿se puede o no? Y los que quieran comunicarse con ustedes para hacer este laburo de trabajo participativo en un barrio y tener un mural, ¿es posible? ¿Cómo se contactan? Sí, tenemos un grupo en Facebook, tenemos una página en Facebook, también tenemos en Instagram tenemos una cuenta. Por ahí normalmente recibimos peticiones. También tenemos una cuenta de mail. En Facebook es MACA, Museo a Cielo Abierto. En Instagram igual. Así que bueno, nada, si nos siguen, pueden hacer una pregunta por ahí y nosotros la respondemos de inmediato. Bene, no los van a defraudar. Síganos. Para ir cerrando esta nota, deben tener un montonazo de ofrendas urbanas, más allá de su laburo concretamente, que es una ofrenda urbana. ¿Alguna historia, algún recuerdo, una anécdota que quieran compartir con nosotros y con los oyentes? Bueno, no sé, hay varias. Lo que nos pasa siempre en los barrios es que cuando vamos a pintar, siempre hay pasa alguien pidiendo que pintemos algo. O sea, siempre deseo o pintar el escudo de Boca, o pintar Cauchito Gil, pero pasa en todos lados. Y siempre la que pasa, y yo te digo, en todos los barrios que pintemos, de cualquier lado de la ciudad, siempre pasa uno gritando, diciendo, pinten una chala, pónganle una chala. Eso siempre pasa siempre. Está bien, los constantes son esos. Sí, son esos. La chala, algún escudo de algún club, a veces incluso hay problemas por poner alguna referencia a algún club, ¿viste? Dice, no, pero pusiste este, no pones el otro. Porque muchas veces preguntamos a la gente cuál es el club del barrio, ¿viste? O si pintamos cerca de una problemón. Canchita. Claro. Y siempre viene uno, no, pero pusiste el de fulanito. Y bueno, o sea, cosas que pasan. Hay que pilotearla ahí con los vecinos. ¿Y qué más? No sé, a ver qué más. Y bueno, nosotros hemos como preparado algo, en realidad, como un ejercicio rápido, entendiendo lo que era una ofrenda urbana. Y la verdad es que, bueno, queríamos como hacer una actividad de dibujo participativo, pero se nos complicó porque cada quien tenía como sus individualidades y tal. Y en ¿acá realidad, hacer un trabajo participativo? No, entendí. No, fue como hace como una instancia de reunión que tuvimos en el grupo y aprovechamos como para hacer esto en la instancia urbana. Bueno, la anécdota es que desde la individualidad fue medio que un conflicto y entonces nada, es eso, como la consigna era eso, lo urbano, y el cuerpo, ¿no? Entonces finalmente terminó así como un bolonqui. Pero luego a partir de esas imágenes se construyeron unos relatos muy interesantes que bueno, nada, se los haremos llegar, los publicaremos en el Facebook. Por favor. Bueno. Ana, faltas vos. ¿Tenés algo? Sí, bueno, profundizar eso en lo que dijo Brian, que una vez llegamos a una cancha donde hicimos un cuadro en uno de los dibujos. Claro, al ser una cancha jugaban varios equipos, entonces vinieron todos a pedir, no, que yo también quiero mi cuadro, entonces había que hacer, claro, como 50 cuadros, escudos, y nada, eso, lo tuvimos que borrar, sí. Sí, lo tuvimos que borrar porque si no era para, no sé cómo nos íbamos del barrio, sí, lo dejábamos ahí, era como... Bien. Bueno, muchas gracias por venir a Ofrendas. Les invitamos entonces a las personas que transitan esta ciudad mirar este museo a cielo abierto, y para más información remitirse a las redes. Los despedimos, muchas gracias por estar en Ofrendas Urbanas. Sí.